Saludos a toda la audiencia de Farco. Denuncian privatización del Hospital Provincial en José C. Paz. Son trabajadores y trabajadoras del Hospital Domingo Mercante que junto con la comunidad realizaron varias acciones de lucha, entre ellas un abrazo solidario, cortes de ruta y manifestaciones callejeras. La principal denuncia es la reducción de lugares para pacientes que no cuentan con cobertura de obra social. Señalan que se da un golpe grave contra el acceso a la salud pública en el distrito. Charlamos con Paola Trejo, que es enfermera del Hospital Mercante, que se refirió a la situación actual del hospital que depende del gobierno provincial. La población se vería afectada en el número de camas, porque obviamente lo que viene esta dirección impuesta por el ministerio, como nosotros lo vemos como trabajadores, delegados y militantes, es no van a cobrar bonos, pero sí las camas para los pacientes sin obra social se van a ver totalmente reducidas. Si tenemos 6 camas, bueno, 4 para obra social y 2 para los que no. Trejo además explicó que la dirección actual del hospital tiende a desconocer las características de la población del municipio. Los vecinos y las vecinas de José C. Paz verían fuertemente afectado el derecho a la salud. Así lo explicó la enfermera. Que mucha población se ha quedado sin obra social desde el gobierno anterior y ni hablar de este. Mucha gente que se ha quedado sin sus trabajos. Sí. Si nosotros tenemos la población más humilde del conurbano bonaerense, vos no podés venir a querer tomar las camas, es decir, esto para las obras sociales. Estamos totalmente equivocados y fuera de contexto donde vos intentás venir a dirigir un hospital. Este 6 de octubre, los trabajadores y trabajadoras del hospital tienen previsto una asamblea que va a marcar los siguientes pasos a seguir. Y la semana que viene el reclamo se va a materializar en un petitorio al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Reportó para el informativo de Farco, Camila Belizán, desde FM, Tincunaco.